Quinto día de trabajo en la zona, hoy 25 de septiembre, aproximadamente 9:30 horas, se han desplegado todos nuestros combatientes de las regionales 8 y 10 de Federación de Bomberos, más ETAC, más soldados voluntarios de la Fuerza Aérea, más brigadas, un total de 80 a 100 personas. En tres puntos distintos, cola, flanco derecho y cabeza de lo que es el incendio, todavía activo en algunos puntos. La esperanza de hoy es declarar guardia de cenizas, pero la gente está desplegada para atender cualquier reinicio que pueda ocurrir.